Señor. En esta ocasión vamos a leer Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Es una palabra bien conocida. El sermón del monte, o también conocido como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga nuestras vidas por leer su palabra. Bien, vamos a pasar inmediatamente en honor al tiempo. La verdad es que está bastante avanzado el tiempo ya. Los minutos se hacen muy cortos, pero que Dios nos revista de su gracia para poder hablar. Y Dios bendiga a todos los hermanos que están también en sintonía en estos momentos. Bendito el Señor. Como le vuelvo a repetir, hemos leído San Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, el Sermón del Monte. Y yo tengo la costumbre de en realidad leer un pasaje completo, ¿me entiende? Porque en realidad dice mucho, pero en esta ocasión vamos a tomar solamente el verso 3, que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí va a estar fundada la palabra del Señor, y yo en realidad esta es la palabra que el Señor me ha dado. El día de ayer el Señor me anunció que esta es la palabra que tenía que darle a la iglesia. La verdad es que es una palabra que yo haya compartido con la iglesia, pero yo le hago caso al Señor. Es el Espíritu de Dios el que guía a la iglesia y es Él el que nos alimenta. Bendito el Señor. Así que ruego al Señor que me revista de su gracia para poder entregarle a usted esta palabra y esta porción, y pido a Dios que también hable a su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, para poder, ¿no es cierto?, argumentar un poco la palabra del Señor, quiero decirle de que este es un pasaje bien conocido. El Señor subió a uno de los siete montes, ¿me entiende?, que hay en Israel. Es una ciudad de siete montes. La verdad es que hay ocho montes, pero uno es más pequeño y no se le considera dentro de los siete más grandes que hay en Israel. Y me imagino yo al Señor caminando por estos montes cuando Él empezó a hablar de esta palabra. Bendito el Señor. Y un saludo, mi hermano Milton. Dios le bendiga también, nos está sintonizando. Y el Señor, ¿no es cierto?, hablaba de esta palabra y le hablaba a tanta gente que le seguía. La verdad es que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo machista. Y siempre contaba a las mujeres, o sea, perdón, a los hombres solamente, y dejaba de lado a las mujeres y a los niños. No se les contaba. Entonces, dice que como 5.000 hombres, ¿no es cierto?, alimentó, pero en realidad mujeres y niños iban y fueron más los que fueron alimentados. En esta oportunidad había mucha gente que estaba detrás del Señor Jesucristo, y dice que Él empezó a hablarle. Ahí dentro de esa comunidad había mucha gente. Había gente pobre, había gente adinerada, gente acomodada, gente que tenía dinero también. Y el Señor les habló a todos. Ya en otra oportunidad hablaremos, ¿no es cierto?, lo que le habló también a esa gente acomodada. Pero en esta oportunidad quiero hablarle a usted acerca de este verso que está cierto en este sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el Señor Jesucristo fue lo primero que le dijo a toda esa gente que estaba escuchando. Esa gente que le seguía, en realidad, aunque había gente pobre en la materia y había gente pudiente en la materia, gente que podía compartir con otros, el Señor vio que todos ellos eran realmente pobres. Y les dijo: bienaventurados, felices, eso significa bienaventurados, felices, alegres, contentos, los que son pobres en espíritu, bendito el Señor. Ser pobre en espíritu, ¿me entiendes?, significa que la persona no posee las cualidades que el Espíritu de Dios puede darle a cada ser humano. Cuando estamos en este mundo, podemos estar llenos de riqueza. Mire usted, por ejemplo, un rico. Hablemos de Rockefeller en este momento, ¿no es cierto? Está en el club Bilderberg, ¿no es cierto? Los que son dueños de la mayoría de las riquezas en Estados Unidos y también son judíos, son personas muy pudientes. Yo quiero referirme solamente a Rockefeller, ¿no es cierto? Abuelo que ya falleció, y un hombre de mucho dinero que murió prácticamente de hambre porque no quiso comer, siendo de que tenía mucha riqueza, pero el miedo a que fuera envenenado le produjo que no comiera, tampoco tomara agua, porque alguien le podía quitar su riqueza. En realidad, ese hombre no tenía nada de Dios en su vida. Era tan pobre que, como dice el dicho bien sabido, solamente tenía dinero. Mire lo pobre que era. Porque el dinero no da la riqueza verdadera. El dinero, ¿no es cierto?, es algo que usted posee, que hoy día puede comprar, puede vender, puede tener una vida, un buen pasar. Pero sigue siendo el mismo miserable si no tiene paz en su corazón, si no tiene felicidad, si no tiene dicha. Cuando el Señor decía bienaventurados los pobres en espíritu, se refería a aquellos que llegaban a las plantas del Señor sin nada en sus vidas. No había gozo, no había paz, no había felicidad, no había en sus vidas tampoco aquellas virtudes que el Señor puede dar. Hoy día usted está en la iglesia. Hablemos de los hermanos están en la iglesia, son felices con el Señor, alguien toca la guitarra, la toma y canta, no solamente toca, también canta. Se da cuenta que es algo que Dios le ha dado. Hay personas que estudian música y los felicito, son personas capaces, pueden estudiar música, pero hay otros como yo, que yo prácticamente estuve 12 años tratando de aprender música y solamente porque el Señor me dio el don, pude aprender a tocar guitarra. En realidad, Dios nos da dones muchas veces y las personas no se dan por enteradas que son ricos en el Señor. Aquellas personas que tienen gozo en su vida, que viven con paz en sus corazones, que hay dicha, que son felices. ¿Entiende? Porque Cristo nos da la felicidad. Yo he dicho muchas veces que la felicidad también es un tema de circunstancial. A veces la persona tiene mucho dinero y puede comprar todo lo que posee, o sea, todo lo que desea y posee al final todo lo que su capricho le manda, pero, y es feliz, pregúntele usted, ¿es feliz? Sí, soy feliz, dice, pero es la circunstancia. Si pierde el dinero va a ser tan infeliz como aquel que no tiene nada y también dice que es infeliz. Pero hay otros que no tienen nada de materia, pero son ricos en el Señor, son felices, bendito el Señor. De ahí, ¿no es cierto?, que hay un testimonio muy poderoso del hermano Puro Contento. Los hermanos más antiguos de la iglesia podrán saberlo, que cuando alguien le preguntaba algo, en vez de decir estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, él decía puro contento, era su dicho, puro contento. Y este hermano, el día que falleció, lo fueron a velar en su casa, y su casa, ¿sabe lo que era? Era una ruca con palitos parados, forrados con fonolas, forrados con latas que le encontraban en la calle. Se podía ver hacia adentro y de adentro hacia afuera. Esa era su casa. Era un pordiosero, pero tenía tanta paz, tanto gozo en su vida, que cuando le preguntaban, ¿cómo está, hermano? Puro contento. Podría no tener nada en la materia, pero era rico en Dios, tenía gozo, tenía paz. Esa es la riqueza que Dios nos quiere dar. Hay un sinnúmero de dones que Dios nos puede dar como iglesia para trabajar e interactuar con los demás hermanos y dentro de la iglesia. También hay un sinnúmero de frutos, o algunos alegan que es un solo fruto, como sea, es una manifestación múltiple del Señor, del Espíritu Santo. Y Dios nos provee de estos frutos para poder vivir en paz con nuestra familia, con nosotros mismos, con el Señor, con nuestros semejantes. Dígame, cuando la persona está, no es bonito que venga el Espíritu de Dios y le hable y le consuele. Ahí hay una armonía, ¿entiendes? Hay una comunión. Aquel que no tiene a Cristo no sabe lo que es la comunión con Dios. Esa es una riqueza que Dios nos da. Aquel que está enfrentando las pruebas, dificultades, tristezas. La persona que no tiene a Cristo muchas veces llega al suicidio. Pero la respuesta está en Cristo. Y como el cristiano lo sabe y tiene riqueza en su vida, apuesta por obedecer y creer a las promesas del Señor. Bendito el Cordero, porque tiene riqueza en su vida, tiene fe, fe que Dios ha depositado y puede creer al Señor Jesucristo con todo su corazón. No podrá tener nada, pero cuando llegan las deudas, cuando llega la amenaza de la salud, cuando una enfermedad le está afligiendo, la persona echa mano a la fe porque es rico en fe, porque sabe confiar en el Señor, porque ha pasado por pruebas y ha sido estable en su creencia, tiene templanza en su vida, está confiado en el Señor, es rico, ¿se da cuenta? Hay riqueza en su vida. Y eso lo da el Señor, eso lo da Jesucristo. Esa es la riqueza que Dios quiere dar a sus hijos. Hermano que me está escuchando, yo le digo en el nombre del Señor que busque usted esta riqueza. Hoy día estamos en la era de la tecnología. Qué lamentable que estemos en la era de la tecnología, donde cual más cual menos siempre apostamos por las cosas materiales. Hermanos que hoy día se han contaminado con el mundo, andan detrás de portentosos vehículos y cambian uno y cambian otro. Bueno, ¿quién no quiere tener un buen vehículo? Pienso que es legal, pero cuando ya tu alma se carcome y empieza a enfermarse por tener lo último, lo mejor, y no tienes uno, cuando ya miras para el lado y el vecino sacó un mejor vehículo y lo vende para tener algo mejor, lo mismo pasa con la vestimenta, con la ropa, con los zapatos. Empieza a vivir para la materia, cuando en realidad son cosas que van a quedar aquí cuando el Señor venga. ¿Se da cuenta? Pero digamos, ¿quién hoy día está luchando, está orando, está clamando, está buscando a Dios para que le dé el mejor de los dones? La persona se afana, hombre o mujer, cristiano o no, se afana por las cosas materiales, se afana por tener el mejor vehículo, por tener el mejor instrumento musical, se afana por tener la mejor casa, se afana por las cosas de este mundo. Pero ¿quién se afana por tener el mejor don de profecía? ¿Quién se afana por buscar a Dios para que Dios le dé el mejor don de tocar instrumento, el mejor don de cantar? ¿Quién le da, quién se esfuerza hoy día para que no solamente tenga el talento en su garganta, sino que al cantar la gracia de Dios, la virtud salga por su boca, tocando los corazones? ¿Quién se esfuerza por esas cosas hoy día? Esa es la riqueza que está escondida para el mundo, pero que Dios, Jesucristo, en la persona de su Espíritu Santo, nos quiere dar. Y la iglesia no se da cuenta muchas veces que hay riqueza en sus vidas. Hermano, esfuérzate, hermano querido, por buscar a Cristo. Esfuércese. ¿Qué dones más extraordinarios tenía el Señor? Una mujer se le acercó, ¿no es cierto?, a la mujer samaritana, como hablamos al principio, y él le declaró todo, le dijo toda su vida. Bendito el Señor. No solamente a la mujer samaritana. El Señor le dijo, me parece que eres profeta porque conoces todo de mi vida. Sí, obviamente que sí, ¿me entiende? Pero el Señor tenía un don maravilloso. Conocía todo lo que estaba en el corazón del hombre y la mujer. San Juan capítulo 2 al final habla de este don. Cuando vio a Natanael, o también conocido como el apóstol Bartolomé. Cuando estaba debajo de la higuera, te vi, le dijo. Bendito el Señor. Conocía todo el Señor. No tenía necesidad que nadie le dijera nada de los seres humanos y lo que viene en el corazón del hombre, porque él conocía todas las cosas. ¡Qué extraordinario don! Don que puede compartir con los hombres. Don de palabras de ciencia para conocer las cosas que están pasando en el presente, en el futuro, en el pasado. Dones de entender la Escritura. Don de interpretación de la palabra para poder comprenderla. Don de palabra de sabiduría para comprender sus doctrinas y las cosas fundamentales de la Biblia. Don de servicio que muchas veces se confunde con el don de ayuda. Dice que es para hacer aseo. Ese es un don de ayuda. El don de servicio es un don ministerial. Es un don que habla la Biblia y en el griego habla. Es un don ministerial. Al pastor Dios le ha dado un don de servicio. Al misionero, al evangelista, a aquel que trabaja enseñando en la escuela dominical. Dios le ha dado un don de servicio. O sea, Es un pequeño ministerio. Dios le ha dado gracia para poder enseñar. No es fácil, hermano. El que predica, el predicador, el enseñador, tiene un don también de servicio. Quiere decir que hay un ministerio ahí que Dios está desarrollando. Y quién sabe si aquel enseñador, aquel predicador, el día de mañana será un pastor, será un misionero, un evangelista. Dios lo sabe, ¿no? O puede que esté en la banca, pero igualmente sea un misionero. Cómo es eso, pastor? Claro. Usted puede estar en la banca y no tener ningún nombre, pero Dios puede trabajar con usted haciendo cosas grandes en pos de la iglesia, como lo hizo conmigo cuántas veces. Bendito el Señor. Siendo yo un muchacho, el Señor me mandó a predicar el Evangelio a Punta Arena. Y me dijo el Señor en mi casa, te voy a enviar a predicar el Evangelio. Amén, Señor. Y me mandó el Señor a predicar el Evangelio. Muchos jóvenes se convirtieron. Muchas personas conocieron al Señor. Dios dio testimonio de que Él me había enviado a aquel lugar a predicar el Evangelio. Le dio testimonio a los predicadores, a los hermanos encargados del lugar donde llegué. Un pequeño local llamado Río Seco, en Punta Arena. Bendito el Señor. Y después de muchos años ya siendo pastor, el Señor, mientras yo hablaba de estas cosas y los dones y las virtudes que el Señor podía dar, el Señor me dice, pero si acuérdate, me dice el Señor, que te envié como misionero en carácter apostólico a Punta Arenas. Y yo le dije, ¿en serio, Señor? Sí, me dijo, yo te envié como misionero en carácter apostólico. Por eso es que mucha gente se convirtió. Yo era un simple hermano, un hombre, un joven que había llegado, ¿cuánto? 3-4 años a la iglesia, y el Señor ya me estaba usando poderosamente. Entonces, estas riquezas son las que el Señor puede dar en la vida y el corazón de los hermanos. Hermano en Cristo, esfuércete por recibir riqueza de parte de Dios. Personas que se turban. ¿Cuántas veces yo he visto hoy día? Bueno, aquí nos vino un tirón de oreja para muchos que predicamos el Evangelio. ¿Cuántas veces he visto por Facebook, ¿no es cierto?, personas que predican el Evangelio por contienda o por demostrar que saben algo? Se sientan como una tribuna, como queriendo tener discípulos. Vean la sabiduría que yo tengo. No, no, está mal, está errado esa actitud. La verdad es que si yo estoy aquí ahora es porque el Señor, ¿no es cierto?, deseaba también esto, porque muchos hermanos me han dicho, ¿cuándo va a transmitir en vivo? Yo le dije, en realidad mi internet es muy malo, hemos hecho la prueba, no ha salido bien, pero mi deseo es que los hermanos reciban palabra, Dios les alimente, Dios les fortalezca, vaya llenando de aceite esa vasija que está en su corazón, se les sea encendida la lámpara de su mente y pueda estar atento a lo que el Señor le entrega. Pero si vamos a predicar el Evangelio por contienda, por demostrar que sabemos más que los demás, no cumple la función. La verdad es que Dios se desagrada. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos, comencé, esta es la palabra que el Señor me dio. Porque yo podría presentarme delante de usted y predicarle un sinnúmero de temas, hablarle de cosas y misterios que Dios me ha mostrado profundo. Pero no me voy a estar jactando diciendo yo sé esto, yo sé esto otro, porque no corresponde. Porque el Señor es el que alimenta a la iglesia. Y por eso es que siempre le pido, es mi don, pedirle al Señor, Señor, dame el don o muéstrame la palabra. Eso le digo, muéstrame la palabra. ¿Qué tengo que decirle al hermano? ¿Qué tengo que compartir? Dame la palabra. Y el Señor me dice, habla de tal cosa, busca en tal parte y le entrego a la iglesia. Se da cuenta que es distinto. No hay una jactancia. En realidad, que cuando la persona está con los pies en sí mismos, no hay jactancia, hermano. No podemos jactarnos de nada, no tenemos nada. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo proviene de Dios. La vida, la salud que usted tiene. Que Dios nos ayude. Bueno, quisiera también hablar acerca de esta riqueza. Hoy día, como estamos en el Día de las Madres, ¿no es cierto? Se celebra nuestra cultura, como decía al principio. Dice la palabra de Dios que habla acerca de la mujer virtuosa. Aquella mujer, ¿no es cierto?, que está también preocupada de su casa, de su hogar. ¿Qué significa que una mujer sea virtuosa? Es una madre abnegada. ¿Qué está prácticamente en la mujer virtuosa? Habla en muchos pasajes de la Biblia. Ruth, por ejemplo, es una mujer virtuosa. su suegra le dijo, tengo que buscarte un marido. Así que la envió donde estaba Boaz, que era uno de sus parientes cercanos, y le dijo, mira, él va a comer, va a beber y se va a ir a acostar. Cuando él se acueste, tú mira el lugar y acuéstate a los pies de él. Y cuando estés acostado a los pies de él, cuando él se va despierte, él decidirá si te redime o no, porque era la costumbre de Israel que los parientes pobres eran redimidos por los parientes más ricos y les ayudaban. O si la mujer era viuda, en este caso, vos tenía el deber de tomarla como esposa para que el esposo fallecido no perdiera el nombre a través del tiempo en Israel. Así que vos, al tomarla por esposa y al darse cuenta después de dormir un buen rato, seguramente se le pasó, no sé si estaría borracho, no lo dice, pero tomó un poco, bebió, y cuando despertó vio a la mujer, ¿no es cierto?, que estaba a sus pies, y le dijo, ¿pero quién eres? Y le dijo, soy tu sierva, soy Ruth. Y él la reconoció y le dijo, bendita seas mujer. Una mujer que se esfuerza. ¿Qué significa mujer virtuosa? Una mujer virtuosa es una mujer que se esfuerza. A ella se le consideraba una mujer virtuosa, u hombre virtuoso también, aquel que tenía posesión, que tenía riqueza, que tenía dinero, tenía un buen estatus económico. Pero también se le consideraba virtuoso o virtuosa aquel que tenía la fuerza, que tenía la capacidad, que tenía la valentía, que ejercía un trabajo, que tenía juventud. Y se conocía a Ruth también como la mujer virtuosa. Habla, ¿no es cierto?, ahí en la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, verso 10, acerca de la mujer virtuosa. ¿Ves? ¿Quién la hallará a la mujer virtuosa? Esta mujer dice que es una mujer virtuosa. ¿A qué se refiere? Es una mujer que trabaja, es hacendosa, dice que hace, trabaja en la lana, trabaja en el telar, también trabaja con los hilos, y dice que le hace ropa a sus hijos, ropa a su esposo, y los viste porque viene el invierno y ninguno de ellos pasa frío. Y además de eso, hace telas y hace trajes, hace ropas para vender y tiene un negocio pequeño, seguramente una pyme, como decimos aquí, ¿no es cierto?, en Chile, y trabaja en eso y se queda hasta tarde trabajando, cuidando de su esposo, cuidando de sus hijos. Su esposo dice que tiene honra porque esta mujer es hacendosa, porque esta mujer, ¿no es cierto?, es valiente, porque se queda hasta tarde en la noche con la lámpara encendida, ordenando sus cuentas, ordenando su negocio, porque el otro día tiene que levantarse temprano esta mujer que está relatada en Proverbios capítulo 3, y se levanta temprano a amasar el pan. Y hace el pan y alimenta a su esposo que tiene que salir temprano a trabajar, y luego después alimenta a los hijos. ¿Se da cuenta la calidad de mujer? No es una mujer, dice, que come el pan de balde, no gasta su dinero de un viaje, sino que considera, está atenta, está administrando bien su casa, dice que cuida el alimento para su esposo, para sus hijos, su familia, obviamente que ella también se alimenta bien, pero tiene cualidades y características hermosas en su vida. Y estas cosas las da el Señor, esta riqueza espiritual la da el Señor. Dice la palabra de Dios que un hombre iba caminando por una hacienda y vio que la hacienda estaba llena de piedras, malezas, había pasto, no estaba cuidada. Y dice, tomé el consejo. Realmente hay personas que no son hacendosos, no son virtuosos, no trabajan, sino que flojean todo el día, descansan y no consideran que los días son malos muchas veces, no tienen sesos en el fondo, quiso decir. Y es un sinónimo de la mujer virtuosa. Así que Dios bendiga a aquella hermana que es una mujer virtuosa, sea madre o no sea madre. Dios bendiga, ¿no es cierto?, a aquellas hermanas que hoy día no se les considera, pero que están trabajando, que se levantan temprano por la mañana, incluso en su vida secular, tienen un trabajo, o está simplemente como dueña de casa, porque ahora a lo mejor han cortado el trabajo, le han reducido los sueldos, al final no se puede, pero en la situación en la que estamos, aún Dios tiene el poder para enriquecer nuestra vida. Esta mujer virtuosa es una mujer muy rica espiritualmente. ¿Sabe usted que? Y hay algo que me llama la atención. Dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valía, cuánto vale su aprecio, se le aprecia por su forma de ser, su valía, dice que su estima es muchas veces o largamente, dice, apreciada por sobre las piedras preciosas. Las piedras preciosas. De ahí entonces que decimos que en realidad el que es rico materialmente solamente tiene dinero, o como en aquel tiempo tenía solamente piedras preciosas. ¿Sabe usted que la piedra preciosa hoy día no solamente es un mineral que se puede encontrar, ¿me entiende?, en los yacimientos de carbón? Hoy día también la podemos encontrar en modo vegetal, por ejemplo, las ostras que dan las perlas, ¿me entiende?, o también el coral que está en el mar. Hoy día, por ejemplo, las perlas preciosas, como son el zafiro, como es el rubí o la esmeralda, los diamantes, incluso hoy día se pueden fabricar en forma artificial, son hechos en laboratorios y se presentan, ¿me entiende?, para que la gente los compre dinero, porque son piedras rígidas, duras, ¿me entiende?, no sufren del problema de la exfoliación. La exfoliación, para que usted sepa, es un problema que tienen algunas piedras preciosas o semipreciosas que al apretarlas, al ejercer presión, se rompen con facilidad. En cambio, la esmeralda, como decía, el rubí, el zafiro, el diamante, el diamante sí sufre de exfoliación, pero el zafiro, el rubí, la esmeralda, que son creadas en laboratorios muchas veces, no sufren de exfoliación, no se rompen con facilidad, así que duran pero muchos años, prácticamente podríamos decir, si se cuida bien, es como un sinónimo. La mujer que ha confiado en el Señor, viene la prueba, viene la dificultad, viene el apremio, le aflige, pero está confiada en el Señor. Confía en su Padre Celestial, que Él le ayudará a seguir adelante, a salir adelante. Vienen las deudas, viene la dificultad, viene la depresión a un país. A lo mejor un país se cae, se desploma económicamente, pero su confianza está en el Señor. Sea hombre, sea mujer, hermano, hermana, está confiando en el Señor. Y la presión no le tira por tierra, porque está confiado en aquel que todo lo... Bendito el Señor. Y las piedras preciosas también son tres características. Son valiosas porque tienen durabilidad, son firmes, son duras, son valiosas porque son escasas de encontrar, son de rarezas, ¿me entiende?, que muchas veces no se encuentran en cualquier lugar, y también por sus colores. Hay piedras preciosas como piedras preciosas, aquí lo tengo, como la tanzanita y la alejandrita. La tanzanita viene, ¿no es cierto?, de un país, Tanzania, que está en África. La alejandrita viene de este país, de Rusia, y son tan connotadas en este tiempo. Por ejemplo, la tanzanita es una piedra preciosa de un azul fuerte, ¿me entiende?, un azul prácticamente metálico, profundo, y que es muy cotizada en estos tiempos. Realmente que son piedras que al verlas son preciosas, son extraordinarias, y bueno, se encuentra en Brasil, Estados Unidos, muchos lugares, pero tiene una particularidad la que viene de Tanzania, o la alejandrita, ¿me entiendes? Son piedras realmente extrañas, raras, difíciles de encontrar, por eso se le llama piedra preciosa. La alejandrina tiene una particularidad que refracta la luz natural, dependiendo de cómo esté el día, o dependiendo de la luz natural o del ángulo que le llegue, cambia de color. Bendito el Señor. Las cosas que Dios ha creado son piedras escasas y raras. Así también se ve a la mujer, ¿no es cierto?, hacendosa, a la mujer virtuosa, que no muchas veces se encuentra. Hay culturas distintas a la mujer, ¿no es cierto?, en Israel, y distinta a la mujer chilena, la mujer brasileña, la mujer de otros países. Cada mujer tiene su forma de ser, pero sí que cada ser humano es distinto. Cada mujer es distinta. Yo quisiera hoy día que la hermana que está escuchando sea bendecida por el Señor. Hermana, no se amedrente, no ande con la cabeza baja. Levante su cabeza. Dios le ha dado bendición a usted. Le ha dado una forma de ser. Le ha dado gracia. Y si no ha encontrado gracia, búsquenla en el Señor. Porque Dios puede hacer de usted una mujer virtuosa, una mujer cotizada, a lo mejor que no se va a encontrar en todo lugar, pero Dios le puede dar los dones, la gracia, la riqueza espiritual que desea su marido, su familia, y va a ser una bendición para la iglesia. Bendito el Señor. Y los colores también, los colores son importantes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, se sienta contenta la hermana. Dios bendiga a las mamitas, a las jovencitas que también están aprendiendo, que el día de mañana también van a ser madres. Dios bendiga a la iglesia. Hermanos, busquemos esta riqueza espiritual, busquemos al Señor Jesucristo de todo corazón. Como le decía, hoy día es escaso el hermano, la hermana, que está buscando una riqueza espiritual. ¿Cuál más, cuál menos? Busca por internet, ¿no es cierto? Uy, salió la última, disculpe usted, la última chupada del mate, como dicen, ¿no es cierto? Salió la última versión del celular que anda buscando. Con la última versión de Android, Android 10. Que entre paréntesis, algunas características de mi teléfono. Pero busca lo mejor para poder lucirse, para poder, ¿no es cierto?, mostrar. ¿Ah? No se conforma con un pequeño auto que le pueda llevar para allá, para acá. Se compra, ¿no es cierto?, un Hummer, ¿ah?, un auto que deslumbra. ¿Ah? Pero en realidad, hoy día no buscamos la riqueza. Que Dios nos ayude. Busque usted los dones espirituales, hermano. Busque el gozo, busque la alegría, busque la paz, la tranquilidad. Busque usted por todos los medios que Dios le adorne o le capacite con estos dones que vienen del cielo. Que pueda haber en nosotros simpatía, gracia. A veces nos ponemos pesados, andamos enojones. Que Dios sane a todos los maridos hoy día que están escuchando. Dios nos sane y nos dé un buen carácter y nos ayude a no ser tan enojones. Me incluyo también en eso, porque a veces puedo andar de buen carácter y de repente no me cuido y también me enojo. Y la que sufre son las mujeres en la casa. Que Dios nos ayude a poder, ¿no es cierto?, ser personas amantes de nuestras esposas. Y Dios bendiga a la esposa que sea amante de su esposo y de su familia. Que Dios hoy día pueda darnos esa riqueza que nos falta. Armonía en el hogar, paz, tranquilidad, bendición. Bendito el Señor. Fe para poder creer y estar atento en los momentos difíciles. Amor para poder compartir con los demás. Dice que la mujer virtuosa también es misericordiosa. Comparte su pan con el menesteroso y tiene misericordia en su boca. No juzga, ¿me entiende?, de acuerdo a lo que ve, sino que es misericordiosa. Mire, si en realidad lo tengo anotado, dice que también es una mujer buena administradora, es fuerte y considerada. No, muchas veces no considera el cansancio. Dice que es prudente con su lengua. Mire qué importante ser prudente. Que Dios nos ayude. Busque estas riquezas espirituales, hermano. ¿Me entiende? Porque la palabra de Dios dice: bienaventurado, feliz, el que es pobre en espíritu, porque el Señor nos va a bendecir. De ellos es el reino de los cielos. El Señor nos va a bendecir y nos va a dar las cosas que nos faltan. Bendito el Señor. Mi pastor, me falta gracia para predicar en la calle. Pídele al Señor gracia para predicar en la calle, para hablarle a una persona. Mi pastor, tengo temor de hablarle a una persona. Pídele al Señor la gracia para conversar con la persona. Había una persona que, un predicador que tenía problemas para poder entablar una conversación con los demás. ¿Y sabe lo que hizo? Un día fue donde un joyero y le dijo: mire, hágame una joya, que necesito que usted me haga un signo de interrogación, hágamelo pequeñito de oro, que no me salga tan caro, como un broche. Y se lo hizo el joyero y se lo puso aquí en la solapa, un signo de interrogación. Entonces cuando iba a comprar, cuando iba a hacer un trámite, cuando salía siempre se ponía, él andaba siempre bien vestido, y se ponía en la solapa ese signo de interrogación. Y eso daba lugar a que la persona, al mirarlo y al mirar su solapa, le preguntaba, sin que le abriera su boca, la persona le decía: oiga, ¿y qué significa ese signo de interrogación? Y él decía: esto representa la pregunta más importante de todo ser humano. ¿Es usted salvo por Cristo? Bendito el Señor. Y ahí comenzaba la predicación persona a persona. ¿Qué le parece? Entonces, hay formas y formas. Dios nos puede dar la gracia, la sabiduría, la inteligencia para poder desenvolvernos dentro del Evangelio, la riqueza para poder también ser felices dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Que el hombre, ¿no es cierto?, el ogro que llega a la casa y es tan ogro que hasta el gato sale arrancando, el perro sale arrancando porque sabe que le va a llegar una patada. ¿Me entiendes? Sino que al contrario, que podamos ser también amorosos con nuestras esposas. ¿Me entiendes? Servirle, no porque es el día de la madre y le va a servir desayuno en la cama, sino que también de tiempo en tiempo, ojalá todos los días, esté preocupado de que hay que hacer las cosas de la casa, le ayude a su esposa con lavar la loza. No, es que yo soy el hombre de la casa. No sea machista, aprenda, somos hijos del Señor. Tiene que aprender a también tratar a su esposa como un vaso frágil, un vaso frágil. Y también ayudarla con las labores de la casa, de la ropita, lavar la ropita, que Dios nos bendiga. Bueno, en realidad se nos está acabando el tiempo, pero que Dios nos dé esa riqueza espiritual, esa armonía que podamos tener en el hogar, en la casa, que Dios nos dé esa bendición. Hasta aquí vamos a dejar la palabra, creo que me extendí bastante. Dios le bendiga y Dios le guarde. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.